6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, lluviosas y fantásticas tardes de otoño, digo, perdón, de invierno guiñoso a la primavera, ¿no? Porque ya estamos en marzo, ya abandonamos los meses de fatiga, de tanto sol inoportuno y inmerecido para el tiempo que hemos vivido, y deseosos y deseosas de brindaros una tarde, bueno, pues si hoy no apetece mucho salir a la calle, desde Paradigma Media Andalucía vamos a tratar de daros un poquito de cariñito, como sabéis que nos gusta daros, ¿no? Entonces, bueno, pues esta tarde os acompaño yo solo, porque nuestra queridísima compañera y amiga Inés está intentando recuperar las energías perdidas por el camino de este invierno tortuoso, y de seguro que la tendremos nuevamente la próxima semana con nosotras. Bueno, y sin más, os voy a contar así tipo flash en qué va a consistir el programa La Parrilla de esta tarde. En la escaleta tenemos una escaleta especialmente interesante. Yo, en la promo que mandábamos por redes sociales, lo escribíamos así, porque no es casual que en una tarde como hoy, primero, una tarde como hoy, que es preámbulo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nosotros vamos a intentar, en esa visión poliédrica de la realidad, vamos a intentar dar, bueno, pues una imagen, dos imágenes, ¿no? Van a ser dos momentos importantes en el programa, en el que, por un lado, el ciclo formativo de grado superior de promoción de la igualdad que imparte el IES Galileo Galilei va a venir con una de sus profes y algunas de las alumnas a contarnos sentido, motivación, qué cosas son las que aprenden en el ciclo y cómo emprenden acciones para generar trabajadoras que sean promotoras de igualdad con conocimiento pleno de la realidad que tienen que ayudar a transformar, ¿no? Pero además vamos a intentar también daros juego en la imagen desde la cultura, la mujer y la cultura, de la mano de la Asociación Cine Cercano, que no en vano han tenido la cortesía y, bueno, y el envite tan importante de traer un riguroso estreno en el país, en nuestro estado español, de una película que se llama, atención, fijaros bien porque os va a gustar, A mi edad sigo fumando a escondidas. Es una película argelina de cómo las mujeres tratan de salir de esas ataduras que, bueno, que en el mundo en el que están, pues las contriñen y necesitan, ¿no? de salir de ese espacio, ¿no? Bien, bueno, pues de la mano de un miembro de la Asociación Cine Cercano, vamos a intentar, pues eso, ofrecer una visión también periférica, ¿no? Con el objetivo marcado en el día 8 de marzo, ¿no? Luego, bueno, y también vamos a empezar del tirón con la presencia de un miembro del portavoz de la Asociación Iniciativa Córdoba 2030, que, bueno, que ya dentro de nada nos va a contar exactamente qué es eso de Iniciativa 2030, que os empiece a sonar. Y expresamente los hemos querido invitar hoy porque nos parecía muy importante el dictamen que han publicado sobre la base logística del Ejército de Tierra, el proyecto multimillonario, y que tantas ¿cómo se dice eso? ¿De tinta? Chorros de tinta, gracias. chorros de tinta ha merecido en la prensa, cuanto menos en la prensa local, ¿no? Bien, y después ya como último momento de la parrilla de nuestro programa de esta tarde, de qué tal cómo estamos, vamos a cerrar con nuestra querida tertulia, que es el momento quizás más plácido y sereno, pero no por ello menos convulso en agitación y en contraste de opiniones, de la mano de Miguel Santiago y de Carlos Alcázar, que hoy van a reflexionar con nosotras y con nosotros sobre el recién pasado día 28 de febrero, aunque sea así un poquito de soslayo. Vamos a comentar algo de qué es lo que ha pasado en el torbellino en el PP, el torbellino ese que ha arrasado como una exhalación de toda la cúpula del PP. Y bueno, y entraremos quizás más a saco en las causas de la guerra de invasión que está sufriendo ahora mismo el pueblo de Ucrania. Con eso cerraremos hasta las 8 de la tarde y esperamos que sea de vuestro gusto. Y empezamos. Bien, bueno, pues comenzamos la andadura del 3 del 3 del 22 en nuestro programa del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que además yo tengo mucho placer en que haya sido esta persona, porque tenemos asuntos laterales o bilaterales, asuntos en los que gustosamente vamos a poder trabajar de cara al futuro. Bienvenido, Federico Abad. Bienvenido, pues bien hallado, buenas tardes y os agradecemos enormemente que nos deis a través de mi voz la posibilidad de que nos expresemos, de que Iniciativa 2030 se puede expresar en esta radio tan querida por nuestros ciudadanos. Bueno, pues como decía, para mí es un placer, primero porque además sé del don de la palabra, que lo manejas con soltura. Y además porque, bueno, no tenía yo muchísima curiosidad, ¿no? De hecho, cuando leí detenidamente vuestro documento, ¿no?, el dictamen que habéis hecho sobre el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra, pues más aún, ¿no? Entonces me animé, entré en vuestra página y, Tate, que te encontré ahí, dije, ¡cáspita! Pero bueno, yo creo que lo importante y lo primero es, si acaso, que Federico, que nos diga qué es Iniciativa 2030. Iniciativa 2030 viene a ser una especie de laboratorio de ideas, lo que se llama vulgarmente, lo que se conoce en el ámbito anglosajón como un think tank, ¿no? Se fundó por iniciativa del secretario provincial de UGT de Córdoba, Vicente Palomares, y en el cual pues intentamos hacer propuestas, siempre somos propositivos, para intentar mejorar la situación de Córdoba, digamos, para cambiar el modelo económico de Córdoba, para el progreso de Córdoba, ¿no? Sois jóvenes, sois longevos, digo como porque sois una asociación, ¿no? Ahora, recientemente, efectivamente, ya no hemos terminado de constituir en asociación. En la reunión que tuvimos el viernes pasado, ya eran los últimos trámites, ya estamos constituidos como asociación. Y sí, la verdad es que de ser una plataforma, pues convenía convertirse en asociación, porque eso ofrece muchas más posibilidades. Además que no solamente eso, sino que con la conversión en asociación hemos hecho una nueva captación de socios Y entonces creo que no solamente por los que ya lo formamos, sino por los que van a empezar a participar, que tengo aquí un listado de los que han confirmado ya y están empezando a participar, creo que se va a enriquecer muchísimo la asociación. Bueno, veo muchos hombres en la asociación, muchos pronombres, no prohombres, ¿no? Hombres cualificados de la sociedad cordobesa, ¿no? Sí, es verdad que hay mayor preponderancia de hombres, ¿no? Pero, lógicamente, por desgracia, la mujer, y eso viene a reivindicarlo el próximo día 8 de febrero, la comunidad social en general, pues las mujeres están, por desgracia, más ocupadas en muchos menesteres familiares, ¿no? Pero bueno, desde el principio contamos con Mercedes Mayo, con la abogada Mayo y con la dirigente vecinal Lourdes Benmar, que creo que son dos grandes valores. Bueno, es un estímulo, ¿no? Que yo creo que... Sí, no, pero lo hemos comentado. Que en los colectivos es verdad que bueno, las mujeres, si no tienen espacio, no se proyectan, pero las mujeres sí tienen opinión. Entonces tenemos que trabajar todos, ¿no? Todos en ese ámbito. Bueno, Federico, por entrar un poco ya en harina, que a mí es que de verdad que me ha sorprendido y tengo que compartir contigo que me ha sorprendido gratísimamente el documento por lo riguroso, lo exhaustivo. En mi pueblo se llamaría lo mijita, que es entrando en un nivel de detalle que probablemente sería impropio de que tuviera que ser una asociación quien lo lanzara a la opinión pública, porque siente la necesidad ante la ausencia de información por parte de quien debería de haber sido el promotor de claridad, de esa escasa información. Sí. Porque chequea en muchos de los ítems que toca, pues en el fondo esa falta de información, ¿eh? Sin embargo, ha sido poco menos que un paseo marcial, ¿no? Desde que salió la presentación en Madrid hasta hace 4 días, cada vez que, bueno, la prensa, las fotos de comunidad, el pleno municipal, parece como que es que eso ha venido a ser algo extraordinario, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho nosotros reconocemos que lo es. Es extraordinario. Y bueno, y antes de seguir, quiero, por supuesto, señalar que en la iniciativa ha sido en buena parte, en prácticamente la totalidad, un trabajo exhaustivo que han hecho entre Valentín Priego, que domina este asunto bastante bien, no solamente por su experiencia empresarial, sino también por la experiencia política, y de Álvaro Vega, que domina la fuente de información como periodista, que es de forma extraordinaria. Pero sí, efectivamente, nosotros somos críticos, evidentemente, con el proyecto, porque no se da la información necesaria, como muy bien se dice en el documento, porque quizás no se estiman suficientemente los costes y los beneficios que pueden tener, porque hay otros beneficios que no se enuncian y que son fundamentales para este hecho. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que es una muy buena noticia para Córdoba, claro está. Y entrando más aún todavía, porque además yo creo que es obligación de nuestro medio y de cualquier otro, aunque haya salido, tú sabes que muchas veces cuando la información se repite como una letanía, prácticamente hacemos ya como el agujero en el oído y oímos pero no escuchamos, ¿no? Ya parece que pasan las cosas. Pero hay una cuestión que a mí me parece que es especialmente relevante. Estamos hablando de que el proyecto está cuantificado en torno a los 350 millones de euros de inversión. Se podría calificar como una gran inversión pública del calibre de, bueno, pues de autovías y de cosas así, aeropuertos y cosas vastas, ¿no? Recias, ¿no? A los que hay que añadir entre 85 y hasta 328 hectáreas a disposición del proyecto, que no está cuantificado lo que vale esa harta de metros de campo que se le pone a disposición, que de no estar puesto en carga para eso, podrían estarlo para un polígono industrial o de la ciudad. Es decir, la ciudad cede por 125 años. 125 años, unas pocas generaciones, cede ese terreno, claro, y lo detrae. De, claro. Digamos, de los usos que se le pueden dar para... Nos quedamos sin él, ¿no? Claro, pero por tanto, la contraprestación debe suponer un beneficio. Bien, claro. Entonces, vamos a ver, eso por un lado. Hombre, porque no es baladí, ¿no? De hecho, alguien decía no hace mucho que no se recordaba una inversión tan millonaria, tan abultada, tan importante, de un solo presupuesto municipal en la historia de la democracia para un proyecto de inversión como el de la base, ¿no? Porque el ayuntamiento aprobó en el presupuesto del 21 una inversión de 25 millones de euros, así del tirón, ¿no? O sea, que es una apuesta absolutamente decidida, ¿no? Más, bueno, más 3 millones más, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vosotros, además, comparando con situaciones de parecidas, ¿no? Habláis de Rota, habláis de la base de Cerro Muriano, inversión y reversión de la inversión, ¿no parece que lo veáis muy claro? A ver, cuéntame cómo va eso. Sí. ¿Cómo lo habéis percibido? Bueno, porque son demasiados datos los que se manejan en el informe y eso quizás merezca una lectura por parte de los oyentes, ¿no? Pero digamos que en términos generales, la base, la intención del ejército con la base no es aumentar el empleo, sino todo lo contrario, es reducir el empleo, porque la concentración esa está pensada precisamente para optimizar y reducir el empleo que va a tener el ejército en ese sentido. Y luego, por otra parte, la experiencia que nos ofrece el caso de la base de Rota es que en Rota no se ha visto particularmente beneficiada en cuanto a empleo, porque digamos que el empleo que se da es precario y encima se está produciendo una subcontratación masiva, con lo cual no está teniendo demasiada reversión de beneficio para esa localidad. Y luego, en cuanto, no tanto a Cerro Muriano, sino en cuanto a la instalación del Higuerón, pues ponemos el caso de que en el año 2020, bueno, pues digamos, todos los contratos que se ofrecieron, el 87% eran para empresas que estaban radicadas en Madrid. Y solamente 200.000 euros estaban para empresas radicada en Córdoba, que, bueno, en el mejor de los casos, a lo mejor llegaban a 5.000 euros de un contrato. Es decir, que digamos, las migajas lo que quedan, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es evitar que eso suceda, y lo que hay que intentar es poner las bases para que la BLED produzca riqueza en la ciudad, pero por lo que genera alrededor. Y poner las bases para que eso que genera alrededor funcione y se disponga. Y estamos hablando de suelo industrial para industrias auxiliares, y mencionamos el caso del Álamo, que se pensó para el Corte Inglés y Duerme el Sueño de los Justos, y pensamos concretamente para ese aeropuerto que está hecho y no se le saca rendimiento, y será preciso que funcione sí o sí para una instalación de este tamaño y de estas características, y pensamos también en la conexión ferroviaria del corredor, ya sea el Mediterráneo o el Atlántico, pero que evidentemente va a pasar por Córdoba, porque Córdoba... No le va a quedar más remedio. No le queda más remedio. Ay, y Dios. Entonces, pues claro, lógicamente todo eso necesita que se ponga en marcha ya. Incluso ya te digo que he leído el documento 3 o 4 veces, ¿eh? Y porque me parece súper ilustrativo, ¿no? Y cada vez que lo leía me pasaba, tenía un sentimiento dual, ¿no? Agradecía enormemente la generosidad de haber hecho este trabajo de acopio de información que habéis hecho, compilada y a disposición de la gente, y me daba mucho coraje que eso no lo hubiera hecho el alcalde. Que creo que estamos haciendo una, como tú bien dices, una apuesta que no va a tener reversión en el futuro próximo, porque esto es como cuando quiera echarle el freno de mano al Titanic, ¿no? El Titanic se parará de aquí a 15 días, no se va a parar en claro, la legislatura, ¿no? Claro. Y comprobar que estamos hablando de situaciones tan tan voluminosas, volumétricamente, que eso no coge aquí en esta sala, la cantidad de dinero que se supone. ¿Había alternativas para una inversión tan extraordinaria? Porque, por ejemplo, yo no sé si lo he leído en vuestro documento o dónde, haciendo un, por cierto un detalle que me ha parecido también muy ilustrativo. Habláis de incluso del índice de paro que tiene Rota, una de las ciudades con más paro del Estado, el 32% de paro. Sí, encima del 30%. Sí. O sea que, bueno, que cuando se dicen y se cuentan las bondades del proyecto, un proyecto que además está por venir, o sea que todavía está, no, ya nos está costando 25 millones de euros y está a 20, al 26, ¿no? Que es cuando comenzarían el movimiento de tierra o cuando sí, más o menos. Exactamente, ¿no? sí, de aquí a 4 años. Bueno, y además le dais también un palito a los ecologistas, ¿no? Le dais así un poquito de repasito a todo el mundo, cosa que me parece bien, porque no es solamente cuestión de mirar para arriba, sino también de mirar a los lados. Porque hacéis una reflexión que a mí me ha parecido también especialmente importante, ¿no? El mundo social, o bien porque se le permita, o bien porque lo exija, parece como que ha hecho un poco de dejación, ¿no? A la hora de poder hacer reflexión sobre el proyecto. Nos hemos embarcado todos en la... ¡Ah, qué bien! ¡Ah, pues mira! Pues como lo dicen todos, pues parece como que nos vamos para adelante todos sin más problemas, ¿no? ¿A cuenta de qué? ¿Qué es lo que habéis comentado respecto al ámbito de la sostenibilidad del proyecto? Bueno, no damos los datos exactamente de cuál es la sostenibilidad del proyecto y en cuanto a la generación de residuos que puede tener. Sí es verdad, y te hago una anotación, de que yo en concreto lo he visto, alguna concentración que se ha anunciado, pero más bien por la cuestión de la cuestión bélica que por la cuestión del impacto medioambiental que pueda tener. Y efectivamente, sí, el movimiento ambientalista cordobés todavía a esta altura no se ha manifestado. No quiere decir que no lo haga, que supongo que lo tendrá que hacer, ¿no? Pero es que, digamos, Enrique, y yo imagino que no estarán muy en desacuerdo conmigo, que todo esto que está pasando con la BLED y con los otros proyectos que presentamos reflejan la imagen de la sociedad que tenemos, una sociedad que está mal articulada, vamos a decirlo en plata, una sociedad que está muy bien articulada respecto a cosas que funcionan muy bien, pero que no generan empleo. Estamos hablando de costumbres, apartado de las costumbres, como puede ser las peñas, las cofradías, la hostelería y demás, pero eso no genera empleo. Eso puede dar muchos amigos y puede hacer que la gente se sienta muy bien, porque Córdoba es una ciudad muy amable para vivir, por los que han venido de fuera a vivir en Córdoba, pero eso no genera empleo. Entonces, claro, una ciudad que sin recursos. Entonces está mal articulada y nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a intentar que la ciudad funcione mejor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso es por lo que también hemos hecho una mención, que no tampoco una llamada de atención, una mención al movimiento ecologista de Córdoba. Está bien, hombre, que nos animemos, muchas veces nos tenemos que cimbrear como el junco cuando mueve un poquito el aire, ¿no? Grandísimos amigos que tengo yo dentro de él, ¿no? No, pero bueno, está bien que surja el debate, porque a fin de cuentas lo que de alguna manera yo entiendo que trasladáis o subyace, aunque no sea una declaración expresa, es que que la información debe de fluir, que la información, hombre, con lo que nos va a costar, que menos que no lo cuenten, ¿no? Que no lo cuenten, pero no que no lo cuenten vendiendo, sino detallando, ¿no? Sobre todo porque además es que estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Y la modificación del paradigma de la ciudad a futuro, ¿no? Claro, y además el documento pone bastante el dedo en la llaga, como tú bien lo dices, es decir, no se ha articulado suficientemente la información en este aspecto, es decir, en un proyecto de este calibre que no ofrece por los gestores, no ofrece la información suficiente, porque luego resulta que se hace una jornada sobre la BLED y se hace la jornada en Madrid, ¿no? O sea, que hay cosas que no se terminan de entender, ¿no? Luego tampoco cuesta trabajo, es decir, mis compañeros Álvaro y Valentín, que han estado recabando toda la información al respecto, pues, les ha costado trabajo porque no hay prácticamente, o sea, lo sacan de la prensa o de la información que es del ejército, pero realmente fluye muy poco la información para el proyecto, para la dimensión del proyecto. Y eso no es bueno. No, y de hecho, además, es que cuando hacíais el paralelismo en el documento sobre el impacto entre volumen de personal militar más el civil, más los puestos de trabajo posibles indirectos, que además son a ámbitos, algunos bastante precarios, como puede ser la hostelería, ¿eh? Eterna fuente de disgustos, claro, o de poca rentabilidad en masa crítica hacia la ciudad, o en fin, en general los servicios, estamos hablando, bueno, de que luego la devolución de puestos, comparativamente hablando, sería pírrica, ¿no? Claro. Habláis de en torno a 100, 200, digo, en justa correspondencia a los datos que se tiene, por ejemplo, de Rota, que es una referencia importante respecto del Blair, ¿no? No había yo oído la palabra Blair, pero bueno. Pero está bien, está bien. Resumir, sí, ¿no? Porque además nos lo tendremos que aprender, ¿no? Porque sí, esto sí ha venido para quedarse, parece ser, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Bueno, sí. Bueno, pues... Pero bueno, en cualquier caso, yo, si me permite añadir, sí, que yo creo que sí, por supuesto, la ciudad tiene mucha oportunidad en cuanto a logística, en cuanto a industria auxiliar, y de eso es lo que se trata. Es decir, lo que nosotros propugnamos desde aquí es que las entidades y las administraciones trabajen desde ya para poner en marcha todo lo que va a rodear a la base logística, que efectivamente aquello que va a rodear a la base logística, y estamos hablando de suelo industrial, estamos hablando de incorporación de operativa del aeropuerto, estamos hablando del corredor ferroviario con la posible conexión que pueda tener en cuestión de carretera, lo que pueda hacer falta, eso evidentemente va a generar empleo en Córdoba, y entonces lo que hace falta es que se vayan definiendo para que al final no pase como pasó en el Liguerón en 2020, por ejemplo, ¿no? Que solamente quedan 200.000 euros de contratos para empresas cordobesas y el 88% casi se lo llevan madrileñas, ¿no? Las grandes. Eso entra dentro de las propuestas que hacéis, ¿no? Porque además termina el documento, vamos, el documento, ya te digo, ¿no? Que el 9 y pico alto, ¿eh? Os pongo yo, dice, como decía un profesor, me dice, el día no se lo doy a nadie. Bueno, vale, pues ya está, ¿no? Quiero decir que cerráis el documento con una serie de propuestas que son como alertas o como luces que entendéis que hay que tener cautela, por un lado, y de ser especialmente sensible a cosas que puedan suceder, como por ejemplo el tema de la oficina permanente, que sea capaz de aglutinar y de preparar, por ejemplo, tanto al empresariado cordobés, que no tiene condiciones ahora mismo, no existen clústeres que sean capaces de competir con las grandes agencias internacionales que tienen sede en Madrid, que con un botón tienen a un gabinete de 14 abogados y no de quién ni cuánto, ¿no? Claro. Que yo creo que eso a futuro nos va mucho en ello, ¿no? Sí, muchísimo. Para salir ya de la endémica economía subsidiada y pendiente de que todo tenga que pasar por la hostelería, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y además que realmente tenemos, porque claro, hemos perdido tanta industria en Córdoba de la que existía, que realmente, salvo el cobre, pues el resto pues no tenemos prácticamente nada, todo ha desaparecido. Y entonces, pues lógicamente, hay que crear las condiciones para que el empresariado cordobés sea mucho más potente y pueda estar a la altura de las circunstancias. Habláis incluso del impacto en la vivienda. Porque percibís o imagináis que la venida de la concentración de personal que tenga que trasladar su residencia a la ciudad puede generar un impacto, un pico en la... Sí, pero sabemos que la construcción en Córdoba está sometida también, como en toda España, a vicisitudes por el hecho de que se produzcan burbujas, y entonces digamos que no debemos cifrarlo todo en la vivienda, porque evidentemente, pero es verdad, se va a crear mucha necesidad de vivienda, pero no toda la que imaginamos, porque se van a reducir puestos de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues conviene que no lo entendamos como uno de los aspectos fundamentales del desarrollo que va a implicar la BLEF para la ciudad, ¿no? Bueno. Pues, Federico, yo... Bueno, aparte de esto, tenéis más materiales, ¿no? O sea que estáis trabajando en... Más cosas, ¿no? Bueno, soy multifuncional, le dais a todos los palos, ¿no? Bueno, no a tantos, porque tampoco hay que pensar aquello que se propone, ¿no? Y desde nuestra fundación, pues este es el sexto propuesta que hacemos, ¿no? La primera, que esa sí la entiendo yo un poco mejor, porque fue un poco de iniciativa mía, que era la propuesta de la creación de una oficina municipal del patrimonio, que ya se hizo hace dos, si mal no recuerdo, fue hace dos veranos y medio, por ahí. Sí, dos veranos y medio. Dos años y medio, quiero decir, hace tres veranos, se le hizo al alcalde. Se hizo un mapeo incluso de 300 hitos de la ciudad a partir de los cuales se podía empezar a trabajar. De hecho, ya hemos empezado a sacar cosas de ahí, por ejemplo, para un documental que va a hacer nuestro instituto y que se va a presentar con los de cine cercano. Esperemos que se pueda hacer ya, que lleva dos años esperando un documental sobre el patrimonio escolar de Córdoba. Se hizo también una propuesta sobre actuación en el casco histórico de Córdoba, que entre la Medina y la Jerquía, pues anda por los 300 edificios y solares abandonados, al mismo tiempo que se está produciendo un despoblamiento brutal del casco histórico debido al aumento del turismo, ¿no? E hicimos también una propuesta de Córdoba Solidaria que vino en buena medida impulsada por Jesús Tamayo, del Proyecto Hombre, uno de nuestros miembros, que en suma lo que pretende es reunir las sinergias de las organizaciones no gubernamentales que están trabajando por una mejor condiciones de las personas menos favorecidas. Se hizo otra propuesta de Córdoba Verde, impulsada por Juan Luis Rascón también. Y luego también una ciudad creativa para creativos, que es muy reciente también, muy interesante, y lo digo brevemente, digamos que lo que queremos es, ya hemos estado en contacto con los empresarios de Las Quemadas, donde se está produciendo un vaciado brutal de empresas, y con lo cual quedan naves, y entonces lo que estamos es proponiendo que esas naves que están vacías se recalifiquen por parte de la gente del urbanismo, haya una recalificación de modo que se permita en la parte de abajo seguir funcionando como zona de trabajo y en la parte de arriba una vivienda para poder atraer a todos aquellos emprendedores jóvenes que tienen que pagar precios exorbitantes en grandes capitales, pero que ya no necesitan estar por su teletrabajo, ubicados, y se pueden venir a Córdoba, donde los precios, por desgracia, porque hablamos de una economía son mucho más bajos, y eso sería muy atractivo, y además una ciudad muy conectada, muy bien conectada en un momento determinado con el resto del país a través de la autovía y, por supuesto, del AVE, ¿no? Y entonces ese también es otro de nuestras propuestas estrellas, ¿no? Bueno, pues como veis, queridas y queridos, esta gente son inquietos, ¿eh? Y os seguiremos la pista, porque la verdad es que cada una de esas cosas, esas iniciativas, si detrás tiene propuestas con la solvencia, o al menos con la reflexión y la capacidad reflexiva que ha mostrado este dictamen que habéis hecho sobre la Blair, pues miel sobre hojuelas. Federico, muchas gracias. Sí, gracias a vosotros, y espero también que las nuevas incorporaciones, que ya pronto se irán anunciando, pues son personas de un significativo relieve en la ciudad y una solvencia más que demostrada, pues vengan a reforzar todavía más esta asociación y más la ciudad en general. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hombre, porque además nuestra función es justamente eso, dar visibilidad a espacios, sobre todo de reflexión y de proyección hacia una sociedad que sea por lo menos un poquito más curiosa, ¿eh? Y esté pendiente de que las cosas no sean como te las cuenten, sino que tenga esa capacidad de esa visión periférica, ¿eh? Que nos haga ser un poquito más libres con opiniones contrastadas, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo. Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli Angelina. With my Angeli Angelina. Oh, me, y'all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure, you know, no safety when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby, whine upon me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low, on the low. Temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli Angelina. I'm a Angeli Angelina. Oh no. So when I want to come out, make a signal. Why you want to request in your me like I interview? I'm tryna put a ring on your finger too. Bueno, pues estábamos aquí ya estábamos aquí metidos en harina, ¿eh? Bueno, ahora espero que os haya resultado no entretenido, sino ilustrativa la conversación que hemos mantenido a cuenta de este dictamen sobre la base logística, ¿no? Me ha parecido muy, muy, muy interesante, ¿eh? Probablemente podamos colgar incluso el documento en nuestras redes, a vuestra disposición, para que lo leáis, porque, como os digo, tiene muchos datos que destriparle. Bueno, se acerca el Día Internacional de las Mujeres. Más allá de los días, ya hay días internacionales para todo, para todo, para la Col de Bruselas, para si hubiera otras coles, la Col China, probablemente haya días para todos, pero hay días que son importantes porque no dejan de martillear las conciencias de las personas que tienen corazón, alma y que tienen sentido, cuando vemos que todavía el rastro que queda casi indeleble de los asesinatos a las mujeres, hoy hemos conocido otro más, y dos en los dos, tres días últimos, el camino que todavía tenemos que andar como sociedad que tenemos que dignificar a los seres humanos como seres humanos, ya sean hombres o sean mujeres. Como os decía al comienzo del programa, nosotros tampoco vamos a inventar la pólvora, pero sí que nos parece que deberíamos de ser un poquito generosos a la hora de dar una visión poliédrica de cómo las mujeres trabajan y nos trabajan para que nos demos cuenta de que la situación de igualdad es la situación mínima e indispensable que necesitamos los seres humanos para vivir dignamente. Y me parece inteligentísimo lo que hace Cine Cercano. Esta tarde tenemos con nosotras a Consuelo Borreguero, como portavoz de la Asociación Cine Cercano. Consuelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Qué bien que te tengo aquí. Sí. Que me da mucho gusto. Muy bien, sí. Bueno, vosotras, además, como soy así, ¿no? Porque vosotras que soy así, del tirón, pues decir, y nos vamos a llevar una pedazo peli, que es un estreno riguroso a nivel de todo el Estado, y además lo vamos a hacer gratis, ¿no? Porque sois así, sí. ¿No? Pues sí, porque nos lo trabajamos muy bien, claro. Y mucho, bien, tiene que ser un trabajo arduo, ¿no? Claro, concretamente en este caso forma parte del cuarto ciclo de cine de cooperación y solidaridad. Y este, concretamente, esta proyección la paga el Ayuntamiento de Córdoba, el Departamento de Cooperación. Tenemos 6 películas al año que nos la paga el Ayuntamiento, el resto las ponemos nosotros de nuestro bolsillo, porque tenemos más de 70 socios. Deberíamos de decir socias, porque hay el 75% de mujeres y como el 20% y algo de hombres. Pero bueno, son unos hombres que están muy concienciados y que saben de lo que estamos hablando y de lo que estamos tratando. Son así parecidos a ti. Sí. ¿Qué cosas dice esta mujer? Le gusta ponerme colorado. Bueno, ¿qué película es la que...? Porque me parece que además, en el marco del 8 de marzo, tiene una doble significación, ¿no? O tiene más de una significación, ¿no? Sí, sí, sí. El nombre es curiosísimo, por cierto, ¿no? Sí. A mi edad sigo fumando escondidas. Sí, es una película argelina. Es una directora argelina que está afincada en Francia desde el año 2000 o así. Y está basada en una obra de teatro de la propia autora. Ella hizo una obra de teatro muy potente, que tuvo mucha repercusión. Y a partir de ahí, después ella misma dirigió la película que presentamos el próximo domingo. Como ya sabemos que no hay mucha facilidad para las mujeres en cuestión de realización y sobre todo de divulgación de su obra, esta mujer no ha podido estrenar esa película. Esa película se ha estrenado, se ha puesto solamente en algunos festivales y por eso nosotras la hemos podido ver y por eso nos hemos empeñado en programarla para nuestro ciclo. Nos ha costado bastante trabajo conseguirla. De hecho, es la película tal vez más cara de todo el año, pero teníamos muchísimo interés porque creemos que es un tema que hay que tratar y que es un equipo todo de mujeres. O sea, la guionista, la directora, la autora de la música, la que hace la edición, la inmensa mayoría de los trabajos están hechos por mujeres. La directora de fotografía, etcétera, están hechos por mujeres. Y precisamente nosotros siempre para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres buscamos una película que tenga un tema de género, pero sobre todo que esté dirigida por una mujer y que los trabajos principales sean de mujeres. Y además la película está ambientada en Argelia, ¿no? País de origen de la directora, ¿no? De hecho los exteriores están hechos en Argel, están rodados en Argel. Y lo que habla es de todos los movimientos políticos integristas que hubo al principio del 1990, donde las mujeres perdieron muchos derechos, y está hablando un poco de eso. Y viene a contar, aunque las escenas interiores están rodadas en un hammam maravilloso de Tesalónica de 1444, es una auténtica maravilla, pero se supone que están hechas en Argelia. Y es lo que viene a contar precisamente es la necesidad de un espacio propio que tienen las mujeres cuando están siendo tan sometidas, y en este espacio se desnudan realmente, tanto a todos los efectos, ¿no? Mujeres de diferentes edades, culturas, procedencias sociales, incluso ideologías. Y por eso creo que la película tiene mucha importancia y da muchas claves, porque habla mucho de genealogía femenina. ¿Veis cómo tenía razón cuando presentaba este bloque del programa? Si es que es un placer. Además, me pica muchísimo la curiosidad, ¿no? Porque he visto la fotografía que tenéis colgada en vuestra página web y la foto es muy entrañable. Mm. pero es esa imagen dual, ¿no? Del desnudo, bueno, físico, porque es un hamam, que es donde se puede hacer sin ningún tipo de represión, incluso en un país musulmán, ¿no? Y lo que significa, ¿no? Qué interesante. Qué interesante, además, el cine que se rueda en países árabes. Muchísimo. Mira, estamos poniendo en este ciclo que te he comentado, estamos poniendo algunas películas hechas en el mundo árabe, sea o no musulmán, con muchísimo interés. Lo que ocurre es que no llega mucho a las salas. Nosotros tenemos esa experiencia, que ponemos cine que no ha llegado a las salas, o que si ha llegado ha tenido una repercusión mínima. Pues, y además tiene otro aliciente, ¿no? Y es que la entrada es gratuita, ¿no? Sí, porque nosotros siempre lo ponemos abierto al público, porque uno de los motivos de Cine Cercano, que estamos desde 2013, estamos ya funcionando, uno de nuestras bases ideológicas, precisamente, es hacerlo en un espacio público. Por eso estamos en el centro de recepción de visitantes, por eso nos empeñamos en solicitar espacios públicos que son de todos. Además, habéis peregrinado ya por diversos, ¿no? Hemos peregrinado por todas partes, pero siempre en espacios públicos, porque tenemos algunas incluso ofertas de lugares privados donde podríamos tal vez tratar un precio razonable, pero es que el espíritu de Cine Cercano es que esté hecho y que se haga en un espacio público. Dado que lo estamos organizando entre personas de forma totalmente voluntaria, que hacemos nuestro trabajo altruista, creemos que la ciudad de Córdoba se merece una asociación así como la nuestra, y que se la merece en los espacios públicos que hay, que hay muchos espacios públicos que no están todos los utilizados que se podrían. Y tampoco pedimos tanto, porque solamente necesitamos 2 domingos al mes de momento, porque no tenemos capacidad para más, ¿no? Así que es bastante fácil tener un buen espacio y que sea público, por lo tanto que podamos entrar todos. Y hay una serie de socios y socias que somos quienes sostenemos la asociación, al margen de algún ciclo que hagamos con alguna institución, y están de acuerdo y les parece bien que se pueda beneficiar todo el mundo de eso. Así que nosotros lo sostenemos y vosotros podéis ir libre y gratuitamente. La proyección de la peli, A mi edad sigo fumando a escondida, que me encanta, Es que me gusta repetirlo, porque es que un poquito provocador, ¿no? Sí. La proyección es ¿cuándo? Es este próximo domingo, el día 6. En el centro de recepción de visitantes, a las 7, a las 19 horas. Oye, da luego juego para estar la cañita de después, ¿no? Como claro, se hace, es como una cuando hora, vas al cine, ¿no? Es una hora magnífica. De hecho, nosotros elegimos los domingos porque es un día que no tiene utilización tonto, los espacios, ¿no?, públicos, que no nos van a poder decir que hay un congreso de no sé qué o no sé cuánto, porque no suele haberlo, no es normal. Que tampoco tiene, cuando la filmoteca funcionaba, tampoco tenía proyecciones, que tenía como mucho el sábado y si no solo el viernes, pero nunca el domingo, porque de esa manera nadie nos podía acusar de competir ni de, en fin, de mala práctica, por así decirlo. Uh-huh. De manera que lo hacemos de una forma ya asentada y nos pregunta, y ya te digo, desde 2013, en las distintas etapas por las que hemos pasado, de Centro Cívico, de la Sala Vincorsa, de un montón de sitios, finalmente hemos acabado aquí, que tiene muchas mejores condiciones como sala. Estamos bastante contentos por eso. Aunque además es una sala mediana, no es pequeña. 130, está muy bien. Está fenomenal, ¿no? Y lo llenamos todos los domingos, Enrique. Sí. Mira, cuando teníamos en el periodo este de la pandemia más duro, que hemos tenido que estaba el aforo muy limitado, solamente teníamos el 30% de aforo, y entonces la gente tenía que escribirnos un correo solicitándonos entrada. Nosotros le decíamos que sí, anotábamos su DNI, su teléfono, ¿no?, por si acaso. Nunca tuvimos ningún contagio de alguien que estuviera allí, no lo hemos tenido durante todo el tiempo, y también incluso cambiamos las proyecciones a las 12 del mediodía, cuando se cerraba todo en el ayuntamiento a las 6 de la tarde, porque ya no podíamos hacer por la tarde las proyecciones. Y ha habido un periodo de tiempo en que lo hemos hecho a las 12 del mediodía. Es decir, nos adaptamos a todas las situaciones, buenas, mejores e irregulares. Y hasta ahora estamos... Bueno, y que estáis aquí gastando ya una experiencia interesante, son 8 años, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, ya cumplimos 9 dentro de poco. Qué este bien. Año cumplimos 9. Qué bien. ¿Eh? Sí, sí. Esto todo surgió porque por el cierre paulatino de la sala. Claro, por los cierres de las salas que estaban en el centro, que nos pareció que era inadmisible que tuviéramos que ir al cine, pues al Quinto Pino y casi que obligatoriamente comer palomitas y tener que usar el coche o qué sé yo. Entonces, éramos un grupito de cinéfilas y cinéfilos que creíamos que era posible hacer otra cosa. Y estamos en ello y lo hemos conseguido. ¿Habéis coincidido entonces con gente? Quiero decir, ese grupo no era un grupo natural, quiero decir, que había... Bueno, que... Era un grupo que nos veíamos, por ejemplo, en el Club de Cine de la Filmoteca, que nos veíamos mucho en la Filmoteca, porque es donde se podía ir, a la Filmoteca, ya. Y nos conocemos sobre todo de eso, del cine, de la afición, algunos también porque teníamos igual otros resortes, otras amistades previas, pero en general era por amor al cine, por amor al arte, por lo que estamos trabajando. Sí, sí. Cultura. Sí, así es. Ay, sí, señores, sí. Cultura. La promoción de la cultura, qué importante, ¿eh? Porque queremos tener resultados sin haber sembrado. Digo que un campo de patatas no sale el lirio. Así es. Hace poco hemos empezado también unas primeras proyecciones en colaboración con el Departamento de Educación del Ayuntamiento, porque nos llamó Hortensia, que le parecía que era muy interesante, y hemos hecho algunas proyecciones infantiles a las 12, porque creemos que hay que sembrar, y eso es lo que queremos. También hemos hecho alguna colaboración con el Instituto Fidiana o con algún otro instituto, con algunas películas a ya adolescentes mayores, claro, ya niños de los últimos cursos, de segundo de bachillerato, de primero de bachillerato o así, ¿no? Y han sido muy satisfactorias todas esas proyecciones. Creemos que hay que ofrecerlo para que los niños aprendan a valorar otra cosa que no sea Disney. Hay que darle otra cosa que no sea Disney. Claro. Tú sabes que yo recuerdo, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Perdonad, esto es una pequeña licencia porque Consuelo es mi amiga y vosotros estáis ahora mismo pendientes de otra cosa y no de mí. Yo vi Odisea 2001 en el Cineclub de Salesiano. Y claro. Yo, aquello fue todo un descubrimiento. Uh-huh. Fíjate, todavía me acuerdo de cuando no sé si era chimpancé o orangután, él levantaba el no sé si era el fémur y daba el golpe, ese golpe. Tiraba el... Sí, sí, no, sí, sí. Bueno, es que es importante, ¿no? Porque además esos son vínculos que quedan ahí, como este recuerdo que yo te estoy compartiendo ahora mismo, ¿no? Sí. Vamos, eso además no hace daño, ¿no? No, que va, todo lo contrario, eso es buenísimo. Ya te digo, eso es magnífico. Por eso, de hecho, nosotros lo que estamos tratando es de crear una cultura cinematográfica un poquito diferente. Por eso ponemos unas películas que son diferentes, que no son... Porque tampoco tenemos interés en competir con las salas comerciales. Y las películas que nosotros ponemos han tenido... poco recorrido en las salas comerciales o ninguno en muchas ocasiones, como en este caso, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso el pedazo de películas extraordinarias que se pueden ver luego en los servidores estos de televisión o en la 2, que hace también una buena programación de películas no de circuito así mayoritario, y son películas que dices, yo he visto películas, ¿eh? Que a lo mejor coincides con ella haciendo zapping y aburrido de un rato que tienes de distensión y te la encuentras y dices, puñeta, pues es que hay películas muy buenas y te repiten siempre una y otra vez siempre las mismas películas, ¿no? ¿Eh? Es como el formato este Disney. Pues pero... esa buena programación te la ofrecemos nosotros. ¿Eh? Usted, cada año. Por Dios, ¿eh? Y además tenemos paridad, ¿eh? No creo que haya otra sala, no sé si en algún lugar, desde luego en Córdoba, obviamente, ¿no?, donde te puedan decir que en el año 2021 hemos proyectado 27 películas de 17 directoras y 14 directores. Algunos de ellos eran pareja. pero para que no se disgustaran los números, ¿no? No digo porque no salen las cuentas, salen 31 para 27. Sí, sí, sí. Y el año anterior, que fue el peor año de la pandemia, ¿no? El 20, que estuvo cerrado unos pocos de meses el CRV y no pudimos proyectar, pusimos 9 películas de mujeres y 8 de varones. Creo que pocas salas pueden... Sí, cuidadosas hasta en ese sentido. Muy cuidadosas en nuestra selección, sí, sí. Bueno, pues yo os sugiero, os animo vivamente a que consultéis las redes sociales y la página web de Cine Cercano, porque ahí vais a tener, además, podéis suscribiros, porque sí, os llegaría el boletín, ¿no? Si queréis la información puntual de cada 2 semanas... Si tienen interés, pues lo pueden decir, entrar en www.cinecercano.com. Ahí puedes ver lo que se vaya a proyectar el próximo domingo o dentro de 2 domingos. Y puedes también pedir que te llegue la información directamente a tu correo. Y es una buena manera de el próximo domingo resaltar los avances del movimiento feminista contribuyendo a la conmemoración de este día, pues con gestos como estos que, aparte de divertido, ¿no?, y de cómodo, porque el CRV otra cosa no tiene, pero es comodísimo, los asientos del CRV son magníficos, ¿no? Sí, es verdad. ¿Eh? Muy cómodo. Está bien dotada la sala. ¿Eh? Y bueno, pues es también una forma de generar conciencia ciudadana, ¿no? Así es, y en positivo, porque es verdad que hay que recordar todos los problemas gravísimos que ocurren y los asesinatos, obviamente, hay que recordarlo, hay que ponerse en contra de todo esto, pero también hay que hacer un movimiento en positivo. Esto es lo que nosotras estamos haciendo, un movimiento en positivo. Bien. Yeah. Así termina Doña Consuelo, dejándolo como cuando cae una hojita en el otoño, shum, shum, shum, shum, y ahí queda, porque además me parece que efectivamente la educación posiblemente tiene que entrar a través de imágenes que sean, que den cierto placer, ¿no? Si es así, posiblemente ejerza mayor influencia, ¿no? Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Ha sido un placer, de verdad. Sí. Para mí es un gusto que te tenga aquí conmigo, porque además, eres mi amiga y te tengo mucho aprecio. Estupendo. Bueno, una charla muy agradable. Nos vemos, ¿vale? Eso es. Venga, hasta luego. Hasta pronto, gracias. Enter party, all the girls them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mo bona felly, they mo bona felly. You know the money you take up police, me at the life you can. Say at the grace and no nama, but I just pray you the money on your ma. You supposed to know say me no be newcomer. So my baby make you no go dollar, no go dollar. When the bed with the entire body, all the girl them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mo bona felly, they mo bona felly. You know the money you take up police. Me and they love you, gone. As I they sing, they feel the pulse. Look at the people jump around. Make you they listen well because I know if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know you tell you I see what I ain't the coconut. You sit down inside boss, you say you be boss. Oh yeah, looku da da da, looku da da da. Say so my pikin with the para with the da da da. Kilo shell like ba ba. Oh looku da da da, looku da da da. Say so my pikin with the para with the da da da. Kilo shell like ba ba. When the bed with the entire body. Entire body, yeah. All the girls them go shake their body, yeah.

Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, pues nada, que no puede ser, que no puede ser, que es que la pulsión y la necesidad de comunicar es que fluye en esta sala, yo creo que es que se inocula, el personal se anima solo. Bueno, no en vano es que este es el momento, a mí personalmente, el más placentero de la tarde, porque, vamos, no porque no lo hayan sido los anteriores, que han sido tres entrevistas magníficas, ya lo habréis visto, lo habréis oído, ¿no? Los que nos acompañáis desde la radio, en el podcast cuando lo estéis escuchando, pero bueno, este es un momento en el que abrimos un poquito más la mente a las reflexiones más poliédricas, ¿eh? Para ser capaces de relativizar lo que nos dan las letanías informativas de los medios convencionales, y para eso está aquí Paradigma Media Andalucía, para eso, para darle un poquito de juego a todo lo que ha ido sucediendo en los últimos días. Y ya os digo, como bien sabéis, que wow, de una semana a hoy, qué cantidad de cosas han pasado, ¿eh? Y algunas tan luctuosas y otras tan curiosas. Y el 28F, yo recuerdo que con vosotros, no sé si con los dos, por lo menos con alguno de vosotros, hablábamos del Día de Andalucía a cuentas del 4 de diciembre, ¿no? Sí. Sin embargo, pues parece como que es que la comunidad andaluza tenemos dos días de Andalucía, ¿no? No quiero tampoco que esto sea un... Bueno, que nos alarguemos mucho, ¿no? Pero me llamó la atención que el 28F era como una dicotomía, ¿no? En la maestranza, todo lo embarado y lo formal, ¿no? Y en la calle, como siempre, para no variar, ¿no? Los unos por un lado y los otros por otro, ¿no? ¿Eh? Porque así es como tiene que ser, o así es como es, ¿no? Pues fíjate, de todas maneras, Enrique, los primeros años se celebraron el 4 de diciembre oficialmente. ¿Cierto? O sea, fíjate, en el año 77 fueron las grandes manifestaciones, y yo creo que en el año 79 y 80 se celebraba el 4 de diciembre como día oficial de Andalucía, ¿no? Cuando ya se aprueba, cuando el 28F se celebra el referéndum y sale evidentemente el sí a nuestra autonomía plena, un reconocimiento de lo que es Andalucía con respecto a cualquiera otra de la autonomía que se consideran naciones o nacionalidades, entonces ya pasó, la administración lo pasó al 28F, pero en realidad el gran día popular, el día del pueblo, porque el 28F fue consecuencia del 4 de diciembre. Si no hubiera habido 4 de diciembre, no hubiera habido 28F. Y de hecho, los andalucistas y la gente de a pie que controla y conoce la situación, evidentemente lo suyo hubiera mantenido el 4 de diciembre, que es cuando la gente hace suya la autonomía y la lucha, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que tenemos un día oficial, que es el 28F, y de hecho la administración lo ha hecho suyo al 100%, y lo que nunca debemos de perder, que es el día realmente del pueblo de Andalucía, que es el 4 de diciembre. 4 de diciembre, además, que se recuerda luctuosamente por el fallecimiento, claro, de Caparrós. Uh-huh. Fue un andalucista que, uh-huh, luchó por esa autonomía y que, bueno, pues le costó la vida la misma. Y desgraciadamente, como Miguel contaba, a día de hoy celebramos esa cifra o esa efeméride no oficiosa en un día que tiene eso, el simbolismo que tiene, ¿no?, por ser la referencia de esa lucha sobre por la autonomía, con el recuerdo negro y amargo de Caparrós. Y vaya desde aquí un saludo para toda la familia de un chavalito Caparrós, con 19 años nada más. Fíjate que cuando acabáis de decir 4 de diciembre me viene el cuplé de no sé qué, no recuerdo ahora mismo qué comparsa de Cádiz. Que son tan geniales. Y que nada más que con la musiquilla que me sale en la mente me pone el vello de punta. Sí, son muy geniales. Hay también un paso doble de una agrupación que salió allá por el año 96-97 que se llamaba Los Copleros del Pueblo, que se llama se cumplen 25 años de un 4 de diciembre. Mm. Bueno, valga pasar de puntillas al menos, ese guiño que queríamos hacer para no dejar atrás la fecha del 28F, que tiene esa carga simbólica a la que Miguel hablaba, de la que Miguel hablaba, y que no deberíamos de dejar nunca de mantener viva en la memoria. Y vamos a pasar a algo menos emotivo y de otra clase, ¿no? Que es Arao. Se ha montado en el PP, ¿no? ¡Wow! Esto no lo tenía yo programado, ¿eh? Ya está, yo no quiero hacer leña porque ya está, a ver qué le vamos, hombre, a hacer, yo creo, ¿no? Que... Pero, hombre, al menos, no os encendáis, pero una reflexión así al bies de... Hombre, yo creo que, vamos a ver, el señor Casado... que salió, oye, además fue elegido democráticamente, yo creo que fue el primer presidente, ¿no?, que ha habido en el PP elegido. Sí, que no fue sucesor, no fue sucesor de, como los demás, no fue como Rajoy, que fue nombrado por Aznar, o Aznar, que fue nombrado por el invicto ministro de Franco, ¿no? Eso. Este no. Ministro asesino. Sí, sí, sí, como todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que... Pero bien, una vez dicho eso, aquello fue también una guerra, porque en realidad, vamos a ver, por utilizar los términos más objetivos posibles, ¿no?, que es difícil, pero vamos a intentarlo. Objetivamente, el candidato mejor no era este hombre. Este hombre era un hombre que, en realidad, como cintura política, tenía la justa, por no decir menos. De hecho, fíjate que ha hecho una oposición nefasta. Una oposición nefasta, una oposición tan nefasta que es la oposición que le interesa al que gobierna realmente, ¿no? El tío irse a Bruselas, el tema de la ayuda económica, en fin, una barrabasada permanentemente, tener frenado por el Poder Judicial, cosas increíbles, ¿no? La supuesta que tendría que haber ganado porque tiene más cintura política. Y es una mujer que no recuerdo ahora cómo era. Soraya Sáez de Santa María, cierto. Era una mujer con una cintura, una típica mujer, más se puede decir, más a la derecha europea. Con otra dialéctica, con otra formación, otra capacidad intelectual, en fin, nada que ver con el que salió. ¿Qué pasa? Que evidentemente han esperado un momento oportuno pues para quitárselo del medio. No es un buen presidente para el Partido Conservador, o llámese como se le llame, en este país. Y además, y yo creo además que no va a ser el último golpe de quitar a... Yo pienso que creo que con el tiempo la presidenta de Madrid también vaya a la saga. Lo que pasa es que vaya a la saga desde el punto de vista judicial. La van a dejar caer, igual que dejaron caer a la presidenta también de Madrid. Hoy estoy de nombre regular. Sí, Esperanza. No, Esperanza no. La que vino después. Efectivamente. Menos mal que tienes. Tu cerebro se nota que es más joven que el mío. Y recapitula mejor. La dejarán caer. Pero yo pienso que, hombre, para el PP, yo creo que es una buena noticia. El cambio. Y eso que, en fin, que el presidente, hombre, no es Casado, evidentemente. De hecho, ahí está, 4 legislaturas sacando mayoría absoluta. Y un dato muy importante, la última mayoría absoluta sin un parlamentario de Vox. Hombre, que son cosas que están ahí y que hay que analizar las cosas con la máxima objetividad en ese sentido, ¿no? Creo que después ha tenido su relación un poco sospechosa en Galicia, ¿no? Con los narcos y alguna. No es porque haya tenido relación, pero en fin, se ha visto un poco un cierto codeo que saltó en la prensa y que no gustó en absoluto, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es mi valoración. Creo que la derecha gana, quitando al Casado y poniendo a un. Aunque ha sido una faena. Y fíjate que quitan al Casado, además, curiosamente, defendiendo el Casado. Poniéndose en contra de la corrupción. O sea, que supuestamente el PP quita a un presidente, supuestamente, porque se pone en contra de la corrupción, de todo el mamoneo que ha habido en Madrid con el tema del hermano de la actual presidenta, ¿no? Que también es un dato muy curioso a analizar. Bueno, yo ahí es donde me quería centrar, porque no era tanto en las consecuencias que pueda tener para el Partido Popular. Coincido contigo en que es difícil que el que venga lo haga peor que el señor Casado, por muchos motivos, que no tienen nada que ver con lo ideológico. Pero yo me quiero centrar en lo que ha ocurrido. Y aquí ha habido un caso de corrupción, por lo menos, si no es una corrupción en términos legales, es una corrupción en términos éticos, morales, como lo queramos llamar. A raíz de... Solo se ha llevado 56.000 euros de comisión. 280.000. Además, sí. Está acreditado ya en 283.000 euros. La comisión de don Tomás. Sí. Y que se sepa hasta ahora. Efectivamente. Hay una denuncia por parte del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, avalada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Parece ser que también estaba el señor Almeida de por medio, que ha huido rápidamente de la quema. Bueno, ahí, de esto es curioso, porque el día que estalla la noticia, o al día siguiente, los medios recogen fundamentalmente el hecho, pero de pasada dejan caer que, como reconoce Pablo Casado en su intervención pública, el partido tenía conocimiento de esto desde el mes de octubre, que habían iniciado una investigación interna, que es lo que desemboca en todo el sarao este. Pero ahí hay alguien que, por los intereses que fuera, a mí no me cabe duda de que había intereses espurios en la denuncia que Pablo Casado y Teodoro García Egea presentan contra Ayuso, se la querrían quitar de en medio. Pero pasan los días y nos encontramos con que hay dentro del Partido Popular un alineamiento con las tesis de Ayuso, un cubrir el hecho para mí relevante y sustancial como contribuyente, que es que han metido la mano en el bolsillo público por un importe de 280.000 euros a través de un tráfico de influencia. Aquello se cubre y la opinión mediática genera entonces ya esta situación en la que estamos, que es ver quién sustituye a Casado, los motivos que ha tenido el partido para quitarse a Casado, qué bueno, qué malo a Feijóo, etcétera. Pero se está ocultando, y lleva ocultándose durante toda esta semana, el hecho principal, en mi opinión. Y ese hecho principal es que ha habido un acto que es susceptible de ser perseguido como delito. Porque uno, independientemente ya de lo que pueda hacer la justicia, que tiene sus propios caminos, y sabemos que son caminos torcidos, desgraciadamente hacia la derecha, está la ética. Y la ética en política debe ir unida de la mano. Que una señora presidenta de la Comunidad de Madrid haya adjudicado un contrato a una empresa a través del cual su hermano se haya llevado directamente 280.000 euros, además, en un suministro de mascarillas que eran más caras que las que fijaba el mercado y que resultaron ser de calidad inferior a la que marcaba o estipulaba la Unión Europea. Yo creo que eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque, como tú bien has dicho, Miguel, que se sepa, esto ha sido la punta del iceberg. Y ha sido una punta del iceberg que ha quedado visible, pues, por las guerras intestinas que en el Partido Popular llevaban desarrollando desde hace años Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. ¿De cuánto no nos estaremos enterando? ¿De cuánto no nos enteraremos nunca? Y mientras tanto la vida sigue. Y este Partido Popular, lo que viene a demostrar una vez más, es que es un partido profundamente corrupto. Ese es un gran problema. Es profundamente corrupto. Está corrompido hasta la subentraña. Pero es que no es el Partido Popular. Porque todavía, si fuera el partido y dejaran de votarlo, o si fuera el partido y los medios afines dejaran de apoyarlo, es que también es la sociedad que lo apoya y que lo avala. Porque lo legitima, sí. Claro. Es que también son los medios de comunicación que tapan todo este tipo de situaciones. Entonces ya el problema se convierte en un problema de envergadura y nos lleva a plantear que no es un problema de partido o no es un problema única y exclusivamente político en el sentido en el que ellos quieren darle a la política, que es la de partido. La política es mucho más amplia. Es un problema de sociedad, es un problema de convivencia. Y había, el día de la manifestación en apoyo en Génova a Isabel Díaz Ayuso, a pie de cámara, gente entrevistada diciendo abiertamente: yo no quiero que me roben los de izquierda. Si me tiene que robar a alguien, que me robe los de derecha. Cuando tú hablas de que Feijóo no ha sacado ningún, o sea, Vox no ha obtenido ningún diputado en Galicia, particularmente a mí me dice eso poco. Porque este Partido Popular que representa Feijóo o que representa Isabel Díaz Ayuso no es un partido moderado, no es un partido de derecha europea, no es el partido conservador, es un partido neocons en lo económico y en lo demás es un partido muy cercano a las tesis fascistas. Y este escoramiento que ha ido produciéndose en el Partido Popular en los últimos años, quieren, bueno, puede tener que ver o tendrá que ver el efecto Vox, pero arrastrado por completo ideológicamente a este partido, a unas tesis muy, muy escoradas a la derecha. Y cuando digo arrastrado, voy a usar un verbo que no es correcto, no es arrastrado. Digamos que es que se ha desenmascarado. Sí, porque estaba dentro. Eran los mismos, evidentemente. Vox es una escisión, claro, claro, del Partido Popular. Y dentro del Partido Popular sí. Todavía convive un alma que cada vez es más fuerte de extrema derecha y con tesis profundamente fascista y en las que la corrupción está ahí. Y la sociedad pues le da igual. O digamos, prefiere ese dicho, ese ejemplo de a pie de calle en la plaza, en la calle Génova, diciendo: no, no, yo es que prefiero que me roben los de derecha que me roben una de izquierda. Porque en España no se vota a favor. En España se vota en contra. ¿Contra quién? Ven. ¿Qué vaticináis? Porque está claro que las baronías del Partido Popular están todo el mundo pensando en que, bueno, que el marrón que se lo coma Feijóo, que yo hay que ver las vueltas que da la vida y de estar en la cuerda floja Moreno Bonilla está loquito de contento, ¿no? Se los trae todos a Sevilla, a montar el sarao. De haber sido prácticamente un combinado de piedra para ser quemado en la hoguera cuando ¿cómo se llama? El Javier Arena, cuando a punto que por Dios bendito será posible el candidato. Será posible, ¿no? Hay que ver. Ay, pero aquí, ahí la Susana Díaz se lo puso en bandeja, Sí, bueno, no, espero que las combinatorias aleatorias, ¿no? Las combinaciones aleatorias terminan por dejar. Sí, bueno, también es verdad. Jorge ha hecho un análisis interesante de la realidad del Partido Popular, y el Partido Popular tiene ese mal endémico, y es un mal endémico caer de la corrupción muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Este Feijóo, que será proclamado universalmente como presidente del PP con todo el aplauso y todo el honor, la búlgara, ¿no? Si realmente quiere ser, en primer lugar, quiere ser de su partido un partido a la europea, lo primero que tiene que meter mano, en este caso en el buen sentido de la palabra y no en el malo, por la corrupción, es precisamente en ese mal endémico que tiene. Esa trayectoria tienen que terminarla. O sea, es que además el problema, todos los partidos políticos oficiales, lo que es la política de partido, en este país ha tenido una deriva, no creo que solamente sea problema en este país, pero bueno, hablando de nuestro país, una deriva de terminar los partidos como grandes empresas. De colocación. De colocación. Sí, y eso sí, es un error horroroso. ¿Por qué? Porque lo más grande que tiene la política es construir tu sociedad. Y tú, como ciudadano, pues te comprometes 4 o 8 años de tu vida en dedicarte a la construcción del bien público. Tú terminas y te vuelves a tu, trabajo, punto y final. Y seguimos. Ya seas conservador, o seas progresista, seas socialista, o seas lo que sea. En este sentido da igual. ¿Pero en qué se han convertido los partidos? Pero es que además de eso, el Partido Popular además es un partido que no ha roto la herencia franquista. Por lo tanto, una derecha contaminada por el fascismo, una derecha contaminada por el nacionalcatolicismo. Y por consiguiente, es lo que ha pasado, que se crea la España una grande y libre y ellos son los cortijeros. Por consiguiente, cuando gobiernan otros partidos que no son ellos, se sienten robados, estafados. Es que no han quitado a España, es que no han robado España. No, señor, porque se creen cortijeros. Bueno, ese sería un segundo punto de análisis que debería hacer el Partido Popular. O sea, en primer lugar, el tema de la corrupción, y en segundo lugar, romper esa herencia franquista que tienen, a ver si son capaces de hacerlo, y ser realmente ese partido moderado y conservador que este país realmente necesita, ¿no? Feijóo procede de la escuela de Fraga. He hecho un mensaje utópico. Claro, porque a mí me resulta curioso que dice, debiera de ser si quiere. Claro, tú estás presuponiendo ahí, claro, un ejercicio de voluntad. Ahí está. Sí, sí, que sí, yo sí, me lo puedo tomar más como algo retórico o irónico casi, ¿no? No, si también, así, Jorge, también un deseo que le vendría bien al país. Bueno, pero no, claro, hombre, claro, de buenas intenciones. Ya. Bueno, yo os comentaba que... Perdona, Enrique. ¿Sí? Fíjate que con esta corrupción y esta, como hemos dicho antes, el skyline, solo vemos esa puntita. Y por otro lado, con bueno, esas tesis fascistas, nacionalcatólicas, no les va mal. No les va mal porque históricamente, desde la llegada del señor José María Aznar al gobierno de la nación, en el año 95 creo que fue, hasta el día de hoy han ejercido muchos años de gobernanza en España, en el Estado, muchos años de gobernanza en diferentes comunidades autónomas. ¿Madrid cuántos años lleva? Unos pocos. Entonces mal no le va. Nada de 30. Dudo que quieran cambiar. Bueno, vamos a hacer un pasillo a... Porque entiendo que este no va a ser el último capítulo de esta historia, ¿no? Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Quería introducir el asunto capital, que entiendo que es el que más, aparte de más titulares y además ya ha motivado que todas las agencias de noticias y todos los medios solventes tengan ahí, bueno, pues otros 6 meses de trabajo garantizado, ¿no? Y es esta puñetera y asquerosa guerra de invasión que está protagonizando el imperio ruso, ¿no?, contra el pueblo ucraniano, ¿no? Yo no quiero desposeer mis palabras, no quiero ser nada más que el conductor de dejar caer encima de la mesa. ¿Qué leche, ¿eh?, es lo que tiene que pasar en este mundo para que algo sea racionalmente lógico, ¿eh? ¿Qué es la testosterona? La culpable de esto, ¿eh? Aparte de trufado con las ansias de poder exacerbado que nos lleva a esta locura. Ayer oía en una entrevista que hacían en la radio, ¿eh?, que los grandes beneficiados de esto son los brokers. Los brokers y los intermediarios y los... porque se hacían análisis de, bueno, de, bueno, aparte, de los, y los grandes perjudicados, los de siempre, ¿no? Bueno, hablad vosotros. ¿Qué ha pasado para que esto llegue a este punto? ¿Eh? ¿Putin es el malo, malvado, malísimo de la muerte y vamos a ponerlo en la diana para tirarle dardo? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Eh? Bueno, el tema es muy complicado. Cuando nos saludábamos ahí en el pasillo decíamos, menudo tema, ¿no? Menudo tema, y más no somos nosotros, vamos, yo, especialistas en la materia, ¿no? Pero así, a bote pronto, en primer lugar, yo lo que tendría que decir es que cualquier persona de a pie, cualquier ciudadano, tiene que ponerse en contra de cualquier país que quiere invadir a otro país. Y es una invasión, además, que mata a gente y que provoca muchos desplazamientos. Se está hablando ya de 1 millón de desplazamientos y bastantes muertes, incluso en las propias filas del ejército del que ataca, ¿no? De hombres, de familias sencillas también, de la población rusa, ¿no? Por consiguiente, ese es el primer punto que a mí me gustaría que quedase claro, ¿no? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, por lo menos con el sentimiento de pensar, buscar primero qué pasa con Putin, qué pasa con la OTAN, qué pasa, sino en primer lugar, un ciudadano tiene que decir, no se puede machacar a ningún pueblo. Y yo me levanté en contra de Irak, de la guerra de Irak, y con todas las guerras que ha podido haber, y con el tema de Palestina, que se hace eterno, y con el tema de los saharauis, que se hacen eternos, pueblos chiquititos que están ahí masacrados y machacados, ¿no? Y que no va la gran prensa a ponerse allí a hablar de cómo está la situación para concienciar a la población, ¿no? Este, como nos toca en las mismas puertas de nuestra casa, pues parece que hay un mayor interés en despertar el ánimo y en despertar los sentimientos. Cosa que me parece muy bien, pero igual me hubiera parecido de bien si eso hubiera ocurrido con el pueblo iraquí, con el pueblo afgano, con el pueblo palestino, con, bueno, empezaría y no pararía de nombrar pueblo hasta el final del programa, ¿no? Por lo tanto, segundo punto, primero el posicionamiento. Cualquier ciudadano o ciudadana no puede permitir que masacren a un pueblo. Segundo, los medios de comunicación, ¿qué no están vendiendo? ¿Por qué este enfoque tan encorado, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Tercer punto de análisis, y no quiero extenderme mucho para que podamos discutir o debatir un poquito, ¿no? Yo utilizaría la cámara del zoom, ¿no? Ahora me alejo, ahora me acerco. Cuando me acerco y veo la tragedia, evidentemente tengo que denunciar a Putin, tengo que denunciar al gobierno ruso de la barbaridad que ha cometido. Pero si el zoom ahora lo alejo, la cosa no es tan simple y se queda en esa simple denuncia, sino los grandes poderes de este mundo, Estados Unidos, cómo está jugando en este tema, la Unión Europea, cómo está jugando en este tema, la OTAN, que es la alianza militar de ambos, cómo está jugando en este tema, y en la misma Rusia, cómo está jugando en este tema. O sea, aquí hay mucho más que Putin. Es un tercer análisis que a mí me gusta. Hay muchas más, hay que profundizar mucho más. Leía un artículo de Petras, que es un gran sociólogo de Estados Unidos, y yo lo recomiendo, el artículo este de Petras, un hombre ya con 85 años, con unos grandes, de los grandes referentes y pensadores de la sociología de nuestro mundo, y hace un análisis espectacular de la situación. En este momento, si queremos enterarnos bien, tenemos que documentarnos bien y no quedarnos con frases de no a la OTAN, bases fuera, que está muy bien, evidentemente, pero es la cosa mucho más profunda. O no defender a la Unión Europea, o no defender cerradamente la política de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen agua ambos por todos los sitios, por intereses, por esa estructura de la que hablaba antes, Enrique, que no tiene nada que ver con la población. O sea, el poder se ha vertebrado en una estructura de negatividad, una estructura de poder negativa, de machaqueo, de intereses, de imposición, de destrucción, que así nos va. Y ahí tenemos, ¿no?, una OTAN, señor, con la manía de Ucrania. Fíjate que, y por poner un dato concreto que analizaba este Petra, cuando decía a mitad de los años de la década esta, de 2010-2011, que se planteó una cosa muy clara, era derribar, por ejemplo, el sistema político ucraniano porque no estaban a favor de que entraran en la Unión Europea ni en la OTAN. Se ha conseguido, entra otro gobierno que ahora sí está a favor de que entre en la OTAN y en la Unión Europea, y ahora el otro, que dice, en mi propia barba, tú te vas a chulear. El otro que está pirado, que es un asesino, que está masacrando a su propio pueblo, es como a un pueblo, a un perro fuerte y enrabietado, pues tú además lo empujas, ¿no? Bueno, como ha dicho Miguel antes, yo no soy politólogo ni conozco el asunto. Ni vamos a sentar cátedra. De manera extensa. No, ni la pretendo sentar. Pero en el momento en el que yo soy muy suspicaz con esta sociedad en la que vivo y con los medios de comunicación que me alimentan. Y en el momento que veo que se ha construido un relato en términos de buenos, malos, la retórica del bueno y del malo, yo, dada esa suspicacia, a lo mejor uno ha leído antes o lee, resulta que la OTAN, que fue una organización que se funda en 1949, fundamentalmente el objeto que tiene es hacer una oposición, una alianza militar frente a la Unión Soviética. Sí. Tras la caída de la Unión Soviética, el 9 de febrero del año 1990, se suscriben unos acuerdos entre esta ya al borde de la extinción Unión Soviética y Estados Unidos, y en esos acuerdos se establece el que la OTAN no se amplíe más al este de Alemania Oriental. En el año 1999, a la OTAN se adhesionan Polonia, Hungría y República Checa, que están más al este de Alemania Oriental. En el año 2002 lo hacen Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, que están también. En el año 2004 lo hace Albania y Croacia. Y en la última fecha, Bosnia-Herzegovina y Georgia. Lo solicitaron también los macedonios, pero lo denegaron los griegos. Este acuerdo, como digo, fue suscrito en el año 1990. Los intereses, los de dos imperios, uno frente al otro. Injustificable la invasión, no a la guerra, siempre. Pero hay que preguntarse, ¿qué pasó en 1962 cuando la Unión Soviética llevó misiles a Cuba? ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional cuando en 1962 la Unión Soviética puso una base militar en Cuba con misiles apuntando hacia Estados Unidos, como hoy en Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, Rumanía, hay bases militares tanto de la OTAN como de Estados Unidos apuntando hacia Rusia? En aquel momento, 1962, la famosa crisis de los misiles, el mundo contuvo la respiración durante 13 días, porque estuvimos al borde de una guerra nuclear, muy, muy al borde. De hecho, habrá sido el episodio en el que más cercano hayamos estado de una bomba nuclear. Bomba nuclear que, por cierto, solo la ha lanzado un país, solo, y por dos veces, Hiroshima y Nagasaki. Construir entonces hoy una retórica de buenos y malos, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, a mí me parece, cuando menos, que alimenta mi suspicacia para entender aún dentro de mi ignorancia, que hay mucho más de lo que nos están ofreciendo. Entonces, yo creo que habría que hacer un ejercicio grande de reflexión. El problema es que nuestra sociedad es una sociedad idiotizada. Y de información, como tú estás haciendo ahora mismo. En la cual ya nuestros planteamientos, los problemas que nos ofrecen desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde las diferentes o los diferentes sectores de la sociedad, son en términos de sí o no, blanco o negro, bueno o malo. Dicotómico, como tú bien has comentado. Ya está. Y no somos capaces de ver más allá. Porque nos lo impide, entre otras cosas, este gran ruido mediático que se está produciendo. Y parece que decir esto, porque ya en más de una ocasión, durante estos días, uno se relaciona con sus amigos, con su familia, parece que decir esto es apoyar a Rusia o apoyar a Putin. Un país, un gobierno profundamente fascista, como así lo ha demostrado durante todos estos años que Putin lleva ejerciendo esa tiranía que está ejerciendo en Rusia. Ojo, no menos Ucrania, que no se nos olviden esas brigadas que hacen ostentación de símbolos nazis constantemente. Entonces, y luego, yo a mis amigos, a mis familiares, a mi entorno, se lo pido, por favor, que reflexionamos. ¿Una bandera de Ucrania para apoyar el no a la guerra? Sí. Pero también una bandera de Siria, una de Irak, claro. Una de Palestina. Claro. Una. Putin es una amenaza para el mundo. No mayor que la que supone Estados Unidos. Claro, evidentemente. El gran desestabilizador mundial desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Ese es el gran enemigo de la ciudadanía. Tú fíjate, Jorge, un ejemplo. Trump y Putin, qué bien se llevaban. Me da mucha lástima tener que ir cerrando este bloque, porque la verdad es que, por ejemplo, se nos queda en el tintero el papel de Europa, ¿no? ¿Qué papel juega Europa en la geoestrategia mundial que hasta ahora no ha jugado? Habíamos hablado antes de carnaval, ¿no? Pues el papel de comparsa, Enrique, coño. Bueno, pero... Yo decía un papel más feo, más burrero, pero bueno. Sí. Bueno, pero no es el mismo caso, o sea, no estamos hablando Afganistán, no estamos hablando de la misma... Bueno, elementos hay para poder ponerle encima de la mesa de los preámbulos del conflicto y de la de cómo se han comportado las figuras europeas, de qué manera han interactuado entre ellas y hacia afuera, en fin, que efectivamente, como decía Miguel al principio, esto es un problema que cuanto más alejas el zoom, más complejo es, sí. Porque las interacciones son múltiples y llegan desde China hasta Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Enrique, mejor ves. Porque al claro, claro, percibe, no percibe te ponen que... todos esos bosquecitos que te quieren poner para que tú no veas en realidad. Y subrayando lo que hemos dicho, ¿no? De que evidentemente todo lo que sea masacrar a un pueblo, hay que estar totalmente en contra de eso, ¿no? Pero en ese zoom, en el hilo de pueblos que hemos dicho, vamos a seguir defendiendo a todos los pueblos masacrados y mucho más chiquitos que lo de Ucrania. Y sin nación, sin Estado y sin nada. Palestina, por ejemplo, es una masacre permanente. Y no digamos de nuestros vecinos Sahara. Que abandonamos los saharauis. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, ¿os dais cuenta lo que os decía al comienzo de la tarde? ¿Qué os ha parecido el programa? Porque a mí personalmente se me queda justo la sensación que provocábamos o que teníamos interés en provocar. Y es que os quedáis con muchas ganas. Que la cosa haya sido, aparte de entretenida, ilustrativa. Y creo que, bueno, este cierre de programa no hace sino avalar esta idea con la que intentábamos comenzar el programa. Jorge, que ahora sí que es verdad que te llamo Jorge, que tengo yo una santa manía con cambiarte el santo. Miguel, muchas gracias otra vez porque, encantado de estar aquí. Bueno, porque mostráis y demostramos de esta manera que la conversación no tiene por qué ser agria, ¿eh? Porque la dialéctica no tiene por qué ser desagradable y además puede ser incluso hasta gustosa, ¿no? Ahí se queda, ¿eh? Editaremos nuestros podcasts y nos veremos otra vez el próximo jueves. Así es que tengan buen fin de semana y disfruten. Un beso para Amelia y para Inés. Y para Inés, nuestras dos chicas preciosas. Un beso, que, un beso. Que de momento están una mijita perjúdica, pero que amenazan con volver. No, pues es una buena, no ve eso sea una buena invasión. Eso, eso. Hasta pronto, nos vemos. Adiós. Can I ring ring my cellular? Me have a big fat split pulling up. In a the big black Benz pulling up. Please tell everybody to start pulling up. Enough champagne from the bar coming up. Party hard, make I live my life. Nigga, I was down, but I'm headed to the top right now. And I can pull a couple grand in my pocket right now. Yeah, I'm so fired.